Me parece que para el mal tiempo vamos a ser mejor, así. Charlamos un rato más. Yo entre hoy y el lunes que viene, eso también capaz, que como no es cada 15 días, ¿está bien? Ha influido mucho. No, digo que como esta vuelta no fue cada 15 días la reunión, porque por el feriado del 12 me... Pero esta vez y la que viene quería... Claro, hacemos la semana que viene también. Claro. Claro. Después volvemos a la quincena. Porque por el feriado del 12 no... Pero el 2 me parece que es noviembre. Sí, pero el 16 de octubre, 2 de noviembre. Una semana. Bueno, madre. Salió así. Claro, sí, está bien. Y si no, el 2, el 9, el 16 de noviembre. Claro, se va a hacer 9 y 16. Claro, vamos a hacer 9 y 16. Y cerramos el... en diciembre. 14:30 Bueno, está. Entonces para la... Yo estuve pensando de para la próxima, de acuerdo a los problemas que yo había planteado, cosa que yo haría este fin de semana, pero bueno, que sea la próxima y la otra en todo caso, ir viendo en la correspondencia y en algún trabajo de Ferenczi que quiero ubicar bien, porque hay varios, cómo iba planteando el problema de la sinceridad. Pasa de la terapia activa, después plantea los límites de esa terapia activa y después introduce el problema de la sinceridad en el análisis. Pero bueno, hoy lo que yo quería era trabajar un poco sobre algunos párrafos del texto Perspectiva del Psicoanálisis, que también se llama Metas para el Desarrollo del Psicoanálisis. Que la primera y única edición española que hay es esta, es la que hicieron un grupo de mexicanos en los 90. Pero, a ver, la controversia que va... ¿Leyeron en la clase la circular que yo la terminé de traducir ahí? La controversia que va a abrirse cuando termine ese año, el año 22, va a traer... A ver, el año 22 es el año de la redacción de este libro. Es el año que Ferenczi y Rank se juntan vía correspondencia, pero bueno, como estaba uno en Budapest y el otro en Viena, se veían seguido. Se juntan para elaborar un proyecto que responda a lo que Freud había planteado en el Congreso de Berlín, que era un problema muy, muy conocido, pero la primera vez que Freud lo planteaba, que era el de la relación entre la teoría y la práctica. Es decir, qué relación se iba a establecer entre una cosa y otra, teniendo en cuenta que él ya sabe que la perspectiva de Ferenczi es resolver las cuestiones teóricas no solamente con la publicación de artículos, sino en la propia práctica. Cosa que Freud prefiere no hacer, prefiere resolver las cuestiones teóricas en el plano teórico y en todo caso dejar las innovaciones técnicas para después. Yo no sé cuántas innovaciones técnicas se le pueden contar a Freud, sobre todo al principio hay muchas, Ferenczi al final el libro está escrito en dos partes. Dos primeros capítulos que están a cargo de Rank y el tercero que está escrito por Ferenc. ¿Sí? Claudio me mandó un trabajo de Deleuze y Aleph Co. Yo quiero yo quiero verlo bien con qué lo engancha él, porque bueno, la figura de Lef es importantísima, no solo actualmente, digo, en el momento que los trabajos de él empiezan a aparecer, Lacan le presta mucha atención a eso, siempre. Quiero ver bien a ver qué contexto le da a la cuestión de la repetición. Porque justamente cita este texto en la introducción. Ahí hay un... Bueno, textos, no sé, como Lógica del Sentido, sobre todo Lógica del Sentido, me parece un texto que a Lacan le interesaba muchísimo, que él los pone sobre la mesa para... Inclusive ese libro hace un giro en la perspectiva de Lacan sobre el lenguaje y la yo no sé si no es el texto que él lo pone sobre la pista de hacer una variación en el referente teórico en relación al significante, abandonar la referencia teórica de la lingüística de Jacobson y Saussure y pasar a los estoicos. Por lo que yo sé, por lo que he escuchado, ese es un texto que Lacan lo pone en esa perspectiva, en toda la idea de la lengua como cuerpo. Así que Deleuze era un... Y ambos sostenían seminarios en París y ambos enviaban amantes de ellos a ver qué era lo que el otro decía. Eso circuló. Incluso hay un grupo grande de analistas parisinos que están formados en la escuela deleciana y que participan de escuela lacaniana. Pero ahí quedó una controversia entre Miller y Deleuze de la década del 70 que no está resuelta para nada. También de un tipo como Deleuze que no era analista, ¿no? Que era esquizoanalista. Entonces es una cosa. Es un encuentro que todavía está por verse qué consecuencias tendrá. Deleuze también era muy asistente a la clínica de labor de ahí de Llanurí. Con Guattari. Si la experiencia de la locura que tenía Deleuze viene de ahí. Todo un Uri que era paciente de Lacan. Y todo un entente ahí, Guattari también. Todo un entente ahí muy, muy interesante. Así que le quiero dar el lugar que merece la referencia. ¿Vive todavía? ¿Eh? ¿Vive? Ah, me murió hace poquito. Ah, eso. Me parece que el año pasado murió el viejo. Sí, yo creí que Ritmo había logrado un contacto con el más allá, pero no, es... Porque es Ritmo el que lo edita, ¿no? Es un prólogo de 2010. Sí, una cosa que yo me fijé. Y Germán me dijo que el prólogo no se entiende, no sé. No, se entiende el prólogo. Es raro, porque Uri siempre... Bueno, un hombre para seguir, Uri, ¿eh? Lástima que la política editorial no... No estén de ese lado ahora, pero tipo que... No sé, porque tiene el stick ahí, viste, de interrupción de la frase, viste, de punto suspensivo, así que parece... ¡Ve a leer! ...parlante de ayer, pero quizás el ángulo lo corto, viste, cuesta mucho seguirlo, a ese prólogo particular, pero es cierto, tiene que ser mucho más claro. Yo tengo un libro de reportaje que 10 años antes, que le hacen a él, y él cuenta toda la historia de su vida y de la fundación de la clínica y en la borda. Y se entiende perfectamente lo que cuenta él. Es que, bueno, para hablar del tema, la fundación de esa clínica es un efecto transferencial, porque él trabajaba en París, en una clínica pública, después de la guerra, que los hospitales psiquiátricos estaban peor que los campos de concentración, creo yo. Y por una disputa administrativa sobre la alimentación de los internos, que Uri quería que usaran cuchillo y tenedor y no estaba para nada previsto eso, él decide renunciar y se encuentra con que un grupo de de personas llamadas internos ahí, dice que bueno, que se van con él. Eso más o menos en el año 51. Y el tipo sale por la ruta con todos los tipos, con su grupo de ayudantes y enfermeros y los enfermos. Y se ocupan un castillo que después resulta ser de un tipo que era un millonario que no tenía problema en vendérselo, no sé, en 10 millones de cuotas, lo compran y ahí instalan la clínica de la Borda. Que es una experiencia que está vigente. Inclusive tienen una apertura a pasantías y demás. Y Durí tiene una disputa grande en un momento con Deleuze y Guattari y Foucault, porque él decía que le iban, ahí lo dice en el reportaje este, que iban a hacerle demasiada teoría y los locos necesitaban que haya un laburo más presente. Pero un efecto transferencial, ¿no? El tipo renuncia creyendo que se iba él solo y los otros empiezan a decir, bueno, vamos, se dice, no vamos. Bueno, el libro tiene dos partes. Los dos primeros capítulos que están escritos por Rank, que es un poquito lo que más ruido hace en el comité. Este libro significa la publicación del libro, que en el 24 significa la disolución del comité. Porque después de esto no hay vuelta atrás. Ahora yo les leo un poco de qué va la disolución esta. Y el tercer punto, el tercer capítulo, es decir, hay un prólogo que ellos justifican en la escritura del libro, en la demanda de Freud de interrogar la relación entre teoría y clínica. En dicho congreso de Berlín, el profesor Freud propuso como tema de concurso la relación entre la técnica analítica y la teoría analítica. Habría que buscar en las actas del congreso qué trabajos se presentaron, ¿no? Para examinar la influencia, y estas son palabras de Freud, la influencia que ejerce la técnica sobre la teoría y qué tanto se orientan una a la otra o se obstaculizan, ¿no? Digo, porque nosotros estamos en un panorama donde en los años 80 y 90 salió bien a la luz que toda la escritura de la clínica del psicoanálisis era una escritura de una clínica que confirmaba la teoría. Caso del libro Histeria y Obsesión, que publiqué su historia en su momento, lo publicó Miller, pero ahí estaban todos todavía juntos, que es un libro donde cada caso que se presenta confirma lo que dice la teoría al respecto. Es muy instructivo ese libro como documento histórico, Histeria y Obsesión. Que es una posición contraria a la que después va a presentar a Luz, digamos, en el sentido de que ese ordenamiento por histeria, obsesión, perversión, psicosis, en realidad es la invasión en el campo del psicoanálisis de la psiquiatría. Es decir, la ubicación en compartimiento de estanco de la psicopatología psicoanalítica, en realidad es como el vuelto de la psiquiatría a Freud. Entonces, a través de Jung, ustedes saben, quería Freud introducir la psiquiatría, introducirle a la psiquiatría, colarle a la psiquiatría el psicoanálisis. A través de la figura que era el jefe de Jung, de Bloyer, ¿no? Eso no ocurrió, porque Bloyer, que era inventor del concepto de ambivalencia, fue siempre estrictamente ambivalente respecto del psicoanálisis y nunca se decidió. Ya. Después viene la ruptura de Freud con Jung y eso se lleva puesto ese proyecto freudiano. La vuelta, digamos, el vuelto de eso lo dice Alush en algún lado. La vuelta de eso es la psicopatologización en el psicoanálisis, ¿no? Es un texto, si ustedes lo leen, sumamente fresco en relación a la actualidad. El punto que redacta Ferenczi, que es el último, ellos escriben juntos perspectivas, que es el último punto. La visión retrospectiva histórico-crítica, a partir de ahí escribe Ferenczi. Y Ferenczi también se encarga de responder en toda la cosa con el capítulo 4. En esa visión retrospectiva, Ferenczi lo que hace es como un recorrido muy riguroso de todos los pasos que fue dando Freud y todo lo que fue abandonando para constituir después el psicoanálisis en ese momento todavía orientado por la cuestión de la interpretación, acerca de la acción recíproca entre teoría y práctica. De esos dos puntos, un poco el tercero quería hablar hoy. Pero digo, de los dos primeros puntos, introducir algo del tercero, y para eso me parece que es muy importante. A ver, porque así como Freud y Ferenczi tenían la relación de hijo-padre, Rank y Freud tenían una relación más de alumno-maestro, pero de un alumno muy especial para Freud. Y en algunas cartas, Abraham desliza que para Freud la salud de Rank, que sufría depresiones constantes, era más importante que la salud de cualquiera de sus hijos, porque ya había Freud alcanzado para sus discípulos un punto total de identificación entre él y la causa, lo que se llamaban la causa. Entre la redacción del año 22 y la publicación del año 24, está en septiembre del 23 la confirmación de que Freud tiene cáncer y que ese cáncer es maligno. Entonces, en el 23. A él lo operan en mayo del 23 y el médico decide no informarlo, no decirle a Freud que lo que tiene es maligno, porque él tiene programado un viaje con Anna Freud en agosto. Cuando vuelve del viaje se lo comunica y Freud inmediatamente lo echa. Dice que es un mal médico, que es un médico, no lo tiene que hacer. Ahí cambia de médico y va a parar a la clínica de Berlín, que es donde siempre se atendió después. Hay una cosa extraña, de todo ese comité, jugado a ver quién sucedía a Freud, que era el que se iba a morir, Freud sobrevivió a Abraham, que muere en el 25, a Ferenczi, que muere en el 33, y por un mes a Rank, no lo sobrevivió. Rank muere un mes después que Freud, a los 51 años. Es muy joven en Estados Unidos y se sospecha ahí un suicidio por el estudio introductorio que hay, ¿no? Conoce a Freud vía Adler, a los 21 años, 1905. Y una de las menciones más importantes que hace Freud de Rank está en la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que escribe en el 14, para terminar de ajustar las cuentas con Adler y con Jung. Y dice: yo conocí a mi más fiel discípulo, que se llama Otto Rank, en 1905. Lo que distingue, desde mi punto de vista, la existencia del comité y la relación entre los miembros del comité, de la relación que Freud tenía con el comité, es que Freud siempre pone entre él y el comité y cada uno de los miembros del comité al psicoanálisis. Si nada de lo personal a él lo va. Me parece que uno tiene que tener en cuenta ahí la experiencia de Fliess, ¿no? La experiencia de Freud con Fliess. Nada personal va a tumbar la causa psicoanalítica. Entonces, cuando las cosas se ponen pesadas en el 23 entre ellos, y más con la publicación del libro, Freud dice: bueno, si quieren declarar el comité enterrado, sobre todo Ferenczi y Rank, declárenlo, porque ya está, no hay muchas más vueltas que dar. Rank me parece que es un personaje muy importante en toda esta historia, porque también es. A ver, al escribir estos dos capítulos, Freud no presenta demasiadas objeciones, si bien toda la andanada está puesta sobre que el objetivo del psicoanálisis es recrear en la llamada situación analítica las condiciones exactas de producción de la neurosis, de esa neurosis en particular, para la cual el analista tiene que acomodarse y cerrar caso por caso a la demanda de cada paciente, es decir, recrear el complejo de Edipo como tal, a fin de poder producir una caída de esa figura que puede ser cualquiera, pero tiene que ser una figura ideal, en la que el paciente depositó deseos imposibles de cumplir. Es decir, la reconstrucción del Edipo, lograda esa reconstrucción, vía la repetición de situaciones y vía la actividad del analista para que esas repeticiones se produzcan, es que el paciente llegaría a algo así como a una elaboración del conflicto inédita en su vida, ¿no? Entonces sería la relación con algo que nunca antes había existido en el paciente, que uno puede estar de acuerdo, es lo mínimo que uno puede esperar de un análisis, que el paciente acceda a una cosa que es nueva, que nunca se produjo en su vida. Bueno, entonces Rank tiene su importancia. En el año 11 publica la tesis de doctorado, era licenciado en letras, estudiaba mucho los mitos y los símbolos, y esa tesis es la primera tesis sobre psicoanálisis que se publica en el mundo. No sé, Freud también toma nota de que ahí hay alguien que es importante. Inclusive es el único libro de Freud, La interpretación de los sueños, que tiene dos artículos agregados por Rank, que después Freud lo saca en el 29, que son sobre la relación entre símbolo, mito y sueño. Pero él lo saca por el desvío que toma Rank con el libro que también publica en el 24, que está dedicado a Freud, pero que es la destrucción del complejo de Edipo, que es el trauma del nacimiento. Al que Freud contesta con... ¿cómo está traducido acá? No, el del complejo de Edipo, hoy. Me sale la declinación del complejo de Edipo, pero... Sí, el sepultamiento del complejo de Edipo. Bueno, Rank le dice a Ferenczi que le está haciendo un chiste con el título. Lo está acusando, que el título es muy ambiguo, porque también está aludiendo a que yo quiero sepultar el complejo de Edipo como aparato conceptual, ¿no? Eso para mí, yo leyéndolo, me parece que ayuda muchísimo a entender no solo el planteo de los tipos, sino qué terreno fértil va a encontrar Melanie Klein para empezar a pensar, y eso que yo decía que dice Baños Orellana en la novela de Lacan, ¿cuál es el psicoanálisis con el que Lacan se va a encontrar? Que es un psicoanálisis que no está discutiendo más el Edipo, que está discutiendo lo preedípico. Está hablando de un psicoanálisis, está hablando del bebé, no está hablando del adulto. Y toda esa discusión después va a retornar, que es lo que yo quiero ver el año que viene, en la discusión entre Lacan y Perrier, sobre si lo que uno tiene en el diván es un bebé berreando, un bebé llorando o un adulto. O sea, toda la discusión se puede resumir así. Obviamente yo llevo 20 años de trabajo, ¿no? Pero lo vamos a tratar de desarrollar. Y Freud le publica, originalmente, digamos, en el mito del nacimiento del héroe de Rank, le da un capítulo que es la novela familiar del neurótico. Ese artículo de Freud, en realidad una contribución de Freud al libro de Rank, no es un artículo independiente de Freud, que es un artículo que justamente alude a la cuestión de cómo ese Edipo se va manifestando en lo que él escucha en los pacientes, ¿no? Cómo esa novela familiar se formando. A Jung le llega a decir, cuando eran amigos todavía, que encontró, y usa la expresión francesa comme il faut, un hombre comme il faut, un hombre que, como hay que ser en Rank, y que en ese momento decide adoptarlo como secretario. Es el único tipo durante años que cobra algún dinero de la sociedad. Habrá sido más chico de todos. Me parece que sí, ¿no? Sí, claro. Sí, el más jovencito. Y sí, porque tenía, nacido en el 84, 16, cuando conoce a Freud tiene 21 años. Y ella había leído a Freud vía Adler, ¿no? Una discusión que habría que dar en algún momento es si hay alguna edad para leer a Freud, ¿no? Digo, la universidad ha invadido tanto el aparato de transmisión. Yo me acuerdo de una discusión en un concurso de alguien que le dice a la persona que estaba rindiendo el concurso, este era un profesor de sexto año y ella era una profesora de quinto, y le dice si no le parecía que los alumnos llegaban muy crudos a sexto o con demasiadas lecturas que no podían entender, ¿no? Y otro miembro del jurado dice, bueno, yo leí Freud a los 14 años. Dice, no. Sí, se decía, el modelo de los troncos, ¿viste? Leía Lenin a los 12, 13 años. Claro, pero ¿a qué edad vos le regalaría un chico un libro de Freud? ¿No? No sé. Pienso en el... ¿Qué sé yo? Los chicos que están mucho con una cierta edad con el tema del terror. ¿Le regalaría Lo siniestro de Freud con el cuento de Hoffman? Bueno, y si le cae en las manos, porque bien el tiempo le cayó en las manos, ¿no? Es... Digo, la cosa de no caer a que, porque el planteo de estos dos profesores, uno de un lado, el otro del otro, era bueno, como hay una edad para leer algunas cosas y otra edad para leer otra. Entonces vayamos despacio, evolucionemos. Bueno, entonces el libro que a Freud lo pone sobre la pista de que Rank se está apartando del camino, digamos, no es este, sino El trauma del nacimiento. Eso quería dejar claro. Y el problema con el comité, sobre todo con Abraham, es que Abraham va a acusarlo de que al generar, al pretender generar las condiciones de esa repetición, inclusive en tan poco tiempo como Rank lo pretende, porque para todos está claro que hay una parte escrita por Rank y otra por Ferenczi, todos lo tienen claro. Se hace se coloca el acento demasiado en lo terapéutico y muy poco en el análisis. Como que el mejoramiento de los síntomas y el aseguramiento del no retorno de esos síntomas está puesto en primer plano por sobre la investigación misma, por sobre el análisis mismo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan en el artículo El porvenir de la terapia psicoanalítica del 19? Freud dice que las prohibiciones que están planteadas en el dispositivo analítico tienen que ver con las condiciones en las cuales fue contraída la enfermedad. Es decir, que hubo en algún momento una prohibición sobre esos deseos del paciente. Que no es porque sí que él plantea la abstinencia, sino que recrear las condiciones de la contracción de la enfermedad es necesario por eso, para poder enfermar al paciente en la neurosis de transferencia, digamos, y poder levantarlo de ahí. Una de las cosas que dice acá Rank es... la privación libidinal representa un importante recurso para el logro de la reproducción, que sería el logro del recuerdo. Y es menester mantener al paciente en esa situación durante el análisis, puesto que también la neurosis surgió bajo el efecto de la sustracción de alguna satisfacción libidinal que antes le fue permitida. O sea, es un texto autorizado en cosas que Freud ha dicho. No es una cosa caída del... Y Freud lo sabe, ¿eh? Esperen que había... El otro punto que él pone como condición del análisis, por eso ya empieza... Esto sí hace ruido por el lado de las modificaciones técnicas que Rank propone, a la que Freud contesta ahora de leer cómo. En este punto del análisis, dice Rank, que es cuando se ha creado la neurosis transferencial, en el que el desarrollo libidinal del paciente está, digamos, totalmente devanado y se ha transferido del carrete de la fijación infantil, está usando la metáfora, me parece, como del hilo o las lanas, ¿no? Del carrete de la fijación infantil al de la fijación analítica, un devenir en el que por lo menos todos los lugares de fijaciones patógenas de su libido fueron reproducidos cinematográficamente, el psicoanalista interviene en el recorrido temporal mismo, en tanto pone un plazo a la terminación, en el último tramo del análisis, del devaneo del carrete analítico al real. Por eso para él la situación analítica no es una situación real, sentido que es una creación misma del dispositivo. mientras que en adelante el fluir automático de la libido del paciente muestra la tendencia a fijarse en el análisis como sustituto de la neurosis. Ahí es donde tiene que intervenir el analista, y para Rank, la primera vinculación a la realidad que el analista va a hacer es: esto tiene un tiempo de terminación. Esto se termina. Y se termina, yo digo cuando se termina. No depende de usted eso. Depende de lo que yo diga. Porque son tantas cosas que si voy por todas. Después hace una. Esto que es para mí una de las cosas más interesantes. Él habla, inclusive me hizo acordar una vieja situación que me pasó a mí, ya vieja por suerte. Él habla de si es necesario o no, pero también hablando de la relación entre la teoría y la práctica, ya lo va introduciendo acá, si es necesario o no ofrecer esclarecimiento analítico al paciente. Es decir, traducir al paciente en el lenguaje del psicoanálisis lo que a él le está pasando. Por ejemplo, decirle: mire, usted está, ¿sabe lo que pasa? Está en transferencia. Por ejemplo, ¿no? Porque es una discusión que se empieza a dar en el seno del comité esa. Si el psicoanálisis va a usarse como esclarecimiento mismo de lo que va ocurriendo durante el análisis, lo que después se va a llamar interpretar la transferencia. O no. Y Rank está porque no. Porque dice que todo eso es saber y que el paciente está lleno de saber, que no agrega ni quita nada a eso, que al contrario, molesta. Pero ¿cuál es la discusión de fondo ahí? El valor educativo del psicoanálisis, que, si ustedes se acuerdan por lo que vimos la primera vez que nos encontramos, es lo que Ferenc lo va a terminar acusando a Freud de hacer. Es decir, usar el psicoanálisis como instrumento pedagógico para educar, para aquello que Freud llamaba domeñar las pulsiones. Pero a la vez, acá hay un ajuste de cuenta al interior del comité. Escuchen esto, ¿eh? Él dice que solamente si es estrictamente necesario hace falta esclarecerle al paciente, pero solo cuando la transferencia se vuelve el objeto del análisis, es decir, solo cuando la neurosis de transferencia está instalada, esclarecerle al paciente, quizá en algún caso, que de lo que se está tratando es de eso, que lo que le está pasando al paciente es que está en transferencia. Y después le ajusta las cuentas al resto del grupo, sobre todo a Jones. Miren, él no nombra a nadie, ¿no? Pero miren lo que dice. Porque lo otro que él compartía con Ferenc, y eso estaba muy bien, era la obligación absoluta del análisis del analista para poder analizar. Que también es una de las últimas cosas que Ferenc iba a terminar denunciando. Tengo pacientes que tienen más análisis que yo. ¿Cómo puede ser? ¿No? La pregunta que él hace ahí en ese congreso en el 32, en la última vez que habla en público, dice: ¿cómo puede ser? ¿No? Que era un trabajo que Freud no quería que él leyera. En general, no hay que otorgar demasiada importancia inmediata al valor terapéutico de estos esclarecimientos, dice Rank, que no sirven directamente a la remoción de una resistencia. O sea, que si no es para remover resistencia, calladito la boca. Ni siquiera necesitamos acordarnos, este para mí es Jones, del conocido, ¿se acuerdan que en la circular, esto es 2 años después de la circular, pero se está redactando junto con la circular, en la circular Freud lo manda análisis a Jones con Ferenc, ¿no? Ni siquiera necesitamos acordarnos del conocido tipo del obsesivo, que a menudo, después de algún tiempo de análisis, maneja todo el saber analítico de su analista al dedillo. Esto como obsesivo uno lo sabe. E incluso puede superarlo en la interpretación de sus propios síntomas, sin que eso ayude a menguar su sufrimiento. Por más que haya comprendido y aprendido de su analista, no por ello ha experimentado algo que ese saber, entre comillas, pusiera a su alcance internamente. No es necesario ir tan lejos para demostrar la esterilidad terapéutica del mero saber. Basta con recordar a las personas que de alguna manera, generalmente por motivos neuróticos, han llegado a la práctica del psicoanálisis, para reconocer, después de algunos fracasos, que ellos mismos requieren del análisis. O sea, que se ponen a practicar el psicoanálisis para poder reconocer que son neuróticos, que necesitan análisis. Esas personas suelen llegar a la cura con un saber analítico más o menos completo, incluso sobre sus propios síntomas. Esta, por ejemplo, es la entrada del hombre a la rata en análisis. Que le dice a Freud, leí la psicopatología de la vida cotidiana, a mí me pasa esto. ¿No se acuerdan? Dice, yo leí un libro suyo, creo que el chiste también lo había leído. ¿No? Más o menos completo, incluso sobre sus propios síntomas. El cual, como demuestran ellos mismos, no los protege de sucumbir a la neurosis, ni es capaz de liberarlos de la misma. O sea, cuando el otro miembro del comité, sobre todo yo, por ejemplo, que tiene muy poco análisis encima, lee esto, estalla el escándalo, ¿no? Al contrario, lo que parece es que para esos analistas la práctica analítica solo fue un síntoma de su propia neurosis, en tanto que el análisis también reactivó en ellos la antigua situación edípica, la cual, por eso mismo, son incapaces de resolver por completo en sus pacientes. Es una primera introducción que hace él también de la cuestión de contrarreferencial, que a Ferenczi se va a dedicar mucho en los otros dos capítulos. El análisis de esas personas sería muy instructivo como ejemplo escolar para los analistas en formación y quizá los prevendría de cometer ciertos errores técnicos. Se las verían con un paciente cuyo conocimiento teórico en el terreno del análisis es similar al suyo, así que sabe lo mismo. Estarían ante la tarea de descubrir que la influencia terapéutica sobre un paciente y la sola transmisión del saber teórico son de naturaleza totalmente distinta. Está hablando del problema de la transmisión del psicoanálisis, ¿eh? En la comparación entre esos análisis y otros con pacientes más cándidos, puede reconocerse claramente que todo esclarecimiento y traducción son solo un primer recurso para hacer comprensible al paciente el sentido de la esperada reproducción en la experiencia analítica. De ningún modo es de temerse que por un esclarecimiento prematuro el paciente se asuste y caiga en la resistencia. Bueno, después léanlo. Si el analista no comprende y no domina la situación analítica, no le queda más que dejar asociar al paciente e interpretar sus asociaciones aisladas como tales, lo cual a la larga reduce el análisis al nivel de un experimento asociativo, como si se tratara de demostrarle al paciente cuáles son sus complejos. Le dice, psicoanálisis no es esto. Pasa mucho que alguien puede pasar 20 años en análisis y tiene un enorme conocimiento, no solo del psicoanálisis, sino de lo que le pasa a sí mismo, que es un conocimiento intelectual. Ahora, sigue soñando con lo mismo de hace 20 años, que no lo deja dormir. Hay un esclarecimiento intelectual, pero no hay ninguna intervención en relación a la transferencia. ¿Cuándo es? Y como Rank lo plantea, por ejemplo, la terminación del análisis, intervenir en el tiempo. Usar la transferencia para intervenir en lo que él llama acá la realidad. Porque el carretel, como dice, el carretel a la realidad lo tiene el analista. Y lo tiene que hacer desde el punto de vista de la transferencia. A ver. Obviamente uno tiene que hacer intervenir ahí los tres registros de la experiencia, pero es importante que en algún momento, sobre todo en las cosas que se vuelven interminables, un analista tome una posición respecto de eso que está pasando ahí y lo haga, por supuesto, en virtud de la transferencia que hay. Si la supone y si la hay, si no, te va a dar cuenta que no la hay. La terminación del análisis es eso. Freud por algo dice, miren, muchachos, esto es un asunto práctico. Pero no es fuera de la transferencia. Alguien quiere hablar con otro, ¿no?, de lo que le pasa. Y le dice que quiere hacer una serie de cosas con su vida. Esas cosas, si se ordenan en una transferencia, es decir, si yo voy a un lugar donde se produce un espacio de confiabilidad, en donde yo puedo hablar, otro me escucha, no me dice todo lo que se le ocurre, ¿no? Toma lo que yo digo para devolvérmelo de otra manera. Eso se va armando. En algún momento ese tipo, entre comillas, tiene todo el derecho del mundo a preguntarme, y usted dijo que quería hacer esto, entonces, y lo dijo acá, no lo dijo, también se lo puede haber dicho a toda su familia, pero lo dijo acá, en este espacio que usted viene, donde paga para hablar de esto, y me paga a mí. Bueno, y entonces, ¿para cuándo? Que no es la vertiente de Rank. Parece que Rank hubiera agarrado a alguien, que hubiera, le hubiera planteado que se quería separar. Y hubiera dicho, bueno, vas a separarse y pagamos las consecuencias. Al contrario de lo que dice Freud en Recordar, Repetir y Elaborar, que dice, bueno, usted se va a analizar ahora. No se casa, no se embarca, no se muda, nada. Usted se analiza. Lo que va a hacer ahora es analizarse. Es decir, donde Freud dice, bueno, si yo acá el timón lo agarro yo. Si la cosa la va a decidir, no sé, el amor, el trabajo, su jefe, conmigo no cuente. Es también reconocer todo el enorme poder que tiene la transferencia. Enorme. Tanto habilitante como aplastante. ¿No? Freud dice, por ejemplo, en Construcciones del Análisis, que cuando discute el problema de si una interpretación es acertada o no, que no importa si no es acertada, porque es inocua. Yo nunca entendí por qué Freud dice eso, porque cuando vos estás en un espacio transferencial con alguien y alguien dice algo que no es acertado, yo dudo mucho que sea inocuo eso. ¿No? Salvo que sea dicho a propósito para despertar algo del orden del odio, de la transferencia negativa, que a Rank le parece el elemento fundamental analizar, la transferencia negativa. Recuerda que después Ferenczi, hace 10 años que terminó el análisis de Freud, de Ferenczi con Freud. Ferenczi que lo va a acusar a Freud de no haber analizado la transferencia negativa, de no haberle supuesto a él que era capaz de odiarlo. Freud dice, yo no tenía noticia de la existencia de ese fenómeno. Por eso yo no lo analicé. Ferenczi contesta, usted tenía que haberlo colegido, tenía que haberlo pesquisado. Porque a eso le atribuye Ferenczi no haberse curado. En esa locura que él tenía, que solamente Freud lo podía curar. ¿Quieren que me parece que el impacto del texto en la introducción a la correspondencia entre Freud y Rank, esto para terminar un poquito con Rank, lo quería decir, Freud le llega a decir a Eitingon en el año 21, el año anterior a que comience la redacción de este texto, que él nunca supuso que Rank fuera a necesitar análisis. De hecho, Rank hace 4 o 5 entrevistas con Freud y se terminó. No tenía la experiencia. Y cuando escribe este artículo, hacía 3 años que atendía. ¿No? Y por supuesto supervisaba con Freud, estaba amparado en ese... Este es el libro de la correspondencia entre ellos, que es donde yo saqué el otro día la... Pero yo había armado un orden de las cartas, esperen. La primera carta, les leo los párrafos de esas cartas, que después yo las traduzco para que ya queden, van a quedar acá en el... Esto de agosto del 22, yo lo voy tirando los años para que vean cómo la secuencia se va armando, ¿no? Freud se entera que ellos están trabajando juntos. En agosto del 22, cuando se entera que están escribiendo el libro, fíjense que el trauma del nacimiento, Rank lo escribe y no le avisa a nadie que lo está escribiendo. Digamos, el mundo se entera de su existencia cuando sale publicado. Ni Ferenczi sabía que él estaba escribiendo eso. Sí comunicaban que estaban escribiendo el otro, pero Ferenczi le dice a Freud, yo no sabía que este tipo estaba escribiendo esto. Uno de los argumentos de Rank es que la idea entera del libro, el trauma del nacimiento, se le ocurre escribiendo las perspectivas. que ahí él cae en que el verdadero trauma es el de nacer, ¿no? Le dice, el desarrollo de su intimidad, esto a Ferenczi, ¿no? El desarrollo de su intimidad con Rank me cae muy bien, eso promete mucho para el porvenir. O sea que el aval de Freud está de entrada. Una vez que el libro se publica, 31, ya en el año, el libro sale el 1 de enero del 24, como para empezar bien el año, en el comité. El 31 del 24 le escribe a Rank. Noto con satisfacción que la puesta en forma de su trabajo común con Ferenczi progresa. Mi impresión, porque ahí ya hay una discusión sobre el contenido del libro, provenía, porque Freud hace una primera, lee primero el libro y dice que tiene una impresión un poquito desagradable sobre algunas cosas. Mi impresión provenía de nuestras discusiones críticas antes de que el libro haya salido de forma definitiva. Es decir, como que Freud, una vez que ve que el libro está publicado y ve el efecto que tiene dentro del comité, ve que la salida que hay para que Rank no se vaya del todo es calmar las aguas al interior del comité. Ahí viene una que le escribe a Ferenczi en febrero del 24, o sea, saltamos un mes, no, cuatro días, perdón. Esta del 30 de enero, el 4 de febrero del 24, le escribe a Ferenczi. Porque Ferenczi lo acusa de haberle hecho una crítica demasiado fuerte sobre la parte que le corresponde a él en el libro. Y Freud dice no acordarse en qué, ya que ya no se acuerda en qué él no estaba de acuerdo con Ferenczi en relación a este libro. Mi crítica manifiesta, la que él se acuerda, concernía su conferencia, porque había ido bien a dar una conferencia sobre la terapia activa y sobre el libro. Mi crítica manifiesta concernía a su conferencia, como usted me la había pedido, y objetaba que usted no hubiera hablado del contenido del libro. Si Ferenczi iba bien a supuestamente hablar del contenido del libro y no habla del contenido del libro, sino de la terapia activa, lo que fue notado por todo el mundo. Creo desde ahora que la falta de claridad de la situación apunta al hecho de que el asunto mismo, esta conferencia que lo va a dar ahí, no fue honesto. ¿Por qué? Porque debajo de este libro, dice Freud, se esconden el traumatismo del nacimiento de Rank y su actividad, le dice a Ferenczi. Y los dos vuelven a querer acelerar, quieren acelerar el desarrollo de los análisis. Pero sobre estas dos innovaciones no se dice una sola palabra en el libro. Ah, no, apenas hay alguna cuestión en el libro. Después le dice, bueno, si usted quiere quedarse conmigo, le dice que bueno, que está contento, que quiera quedarse con él, que no quiera irse. Y le dice, es muy difícil hablar de esta situación con Rand, me es mucho más fácil hablar con usted, porque él es personalmente mucho más susceptible. Su traumatismo de nacimiento de entrada me resultó, me trajo desconfianza. En la primera, proposición del descubrimiento, este del trauma de nacimiento, él parecía listo para ver en el nacimiento el móvil originario de la neurosis. De suerte que yo le dije jodiéndolo, con un invento así, con un descubrimiento así, otro se volvería independiente de mí. Y dice más tarde, él se moderó, su trauma, cuando habla del trauma desde el libro, ¿no? Su trauma me impresionó mucho, me propuse estar atento en mis análisis a este asunto, Y hasta el presente, después de haber trabajado 4 semanas más, después de leer el libro, me volví respecto del asunto completamente escéptico. Así que hablé de esto también a mis pupilos analistas para que se ocupen del asunto y constaten si esta concepción es eficaz o ineficaz. Constataron que es ineficaz. O sea, Freud empieza, si bueno, hay una modificación teórica, vamos a ver si la sostenemos o no. Marco, sí. A nivel de la técnica, no leí el libro, pero a nivel de la técnica, ¿qué es lo que proponía hacer con ese hallazgo, digamos? ¿En el trauma del nacimiento? Claro. Intentar recrear las condiciones, a ver. O sea, el modelo sigue siendo el artificio, digamos, pero... No, pero él introduce la hipnosis y un poco de sugestión. Ah, claro, obvio de recrear eso. Bueno, pues hay que leer el trauma del nacimiento, porque es un... Bueno, va a encontrar más o menos 4 o 5 años después la vieja Klein diciendo que un bebé de 10 días sí. Tenía el Edipo temprano. Y yo no sé si después no da una vuelta más ya con el propio embarazo. ¿Sí? Una cosa loca que se empieza a desatar ahí. Y el trauma del nacimiento tiene mucho que ver con eso. Después de ahí hasta derivó Rakowski la hipótesis del psiquismo fetal. De estas cosas que traía Rank. Pero bueno, lo que yo quería subrayar sobre todo el punto de vista de Freud, digamos que en lo personal es duro, pero a la vez dice, bueno, esto es una modificación teórica, vamos a probarla en la experiencia. ¿No? Le leo las dos últimas y... Esta 15... ¿Dónde está? Acá. Esta es la correspondencia con Abraham. Como él sabe que ya hay una movida al interior de la... O sea, tenemos 30 de enero, 4 de febrero, el 15 de febrero y el 24 Freud escribe una circular, es decir, para todos. Leo solamente la parte, él vuelve sobre la circular que se había escrito, dice que hay una, que él sabe que hay en el grupo de Berlín una desagradable agitación en torno al libro, y dice, mi posición respecto de los trabajos, los dos trabajos en cuestión es la siguiente, el trabajo en colaboración, o sea, la perspectiva, lo considero una corrección de mi concepción del papel de la repetición o de la actuación en el psicoanálisis, en el análisis. Antes yo temía estos episodios, que ustedes denominan ahora experiencias, y las consideraba fracasos indeseables, es decir, está hablando de Jung y de Adler. Porque Abraham también le dice, ojo que este es otro Jung. Rank y Ferenczi señalan la inevitabilidad y el aprovechamiento provechoso de esas experiencias. Además, el libro puede ser considerado como una incursión renovadora y revulsiva de nuestros hábitos analíticos actuales. Sí, ya Freud 24 creía que estaban todos haciendo la plancha, ¿no? O sea, vamos a ver si esto nos mueve un poco. A mi juicio tiene la falla de no ser completa. Es decir, no desarrolla las modificaciones de la técnica que ambos autores desean, sino que solo las insinúa. Recuerdan la carta a Ferenczi, ¿no? Casi no hablan de esto. En la medida en que se trata de cuestiones de técnica, esto va a volver en la pelea final entre Freud y Ferenczi respecto a la técnica del beso. En la medida en que se trata de cuestiones de técnica, considero que el intento de ambos autores por experimentar nuevos procedimientos con fines prácticos está plenamente justificado. Ya se verá qué es lo que de acá resulta. De cualquier manera, tenemos que guardarnos de condenar anticipadamente este intento como herético. Esa palabra, ¿eh? Esta circular, Rank se la agradece muchísimo a Freud porque lo pone otra vez en perspectiva de quedarse en el grupo. Al mismo tiempo, no hay por qué silenciar ciertas dudas. ¿Ves cómo Freud jugaba a dos bandas todo el tiempo? La terapia activa de Ferenczi es una peligrosa tentación para los principiantes ambiciosos. Y difícilmente será posible impedir que hagan el intento. Tampoco quiero hacer un secreto de otra impresión o prejuicio mío. En mi enfermedad he podido ver... Claro, porque el viejo se afeitaba para operarse. En mi enfermedad he podido ver que una barba afeitada tarda 6 semanas en crecer. Han transcurrido ya 3 meses desde mi última operación y sigo sufriendo de las modificaciones en las cicatrices. Por eso me resulta difícil creer que en un tiempo un poco más breve, 4 o 5 semanas, uno puede penetrar hasta las capas más profundas del inconsciente y efectuar cambios duraderos en lo psíquico. ¿Ven por dónde lo agarra, no? Pero como es natural, me inclinaré respetuosamente ante la experiencia. Personalmente seguiré practicando el análisis clásico, como ya aparece esa expresión, pues en primer lugar ya casi no acepto ningún paciente sino solo alumnos, en los que interesa que vivan todo lo más posible de los procesos interiores. Los análisis didácticos no pueden llevarse a cabo de la misma manera que los análisis terapéuticos. Esta distinción que hace Freud, después Lacan la va a tumbar. Por eso digo la crítica de Rank al lugar del esclarecimiento teórico. Cuando Freud dice yo estoy analizando a un alumno, también está diciendo yo lo estoy instruyendo. Y lo instruyo también teóricamente sobre él, ¿no? Y en segundo lugar, es mi opinión que todavía tenemos que descubrir muchas cosas y que no podemos permitirnos, como es necesario hacerlo en el análisis abreviado, basarnos exclusivamente en nuestra premisa. Paso ahora al segundo y más interesante libro, El trauma del nacimiento de Rank. Bueno, y ahí le achaca ir por el complejo de Edipo. Abraham le contesta, personalmente le contesta en una circular, después de un estudio muy cuidadoso no puedo sino ver en los fines evolutivos, serían las metas para el desarrollo, y en el trauma de nacimiento, manifestaciones de la regresión científica. Y para él, para Abraham, hay regresión científica en el libro. Que coincide hasta en los menores detalles con el alejamiento de Jung respecto del psicoanálisis y sus síntomas. Esto no me ha sido fácil de decir. Con tanto mayor agrado puedo añadir que no estoy ciego a las diferencias personales. Fedes y Rank, con todas sus simpáticas cualidades de un lado, la doblez y brutalidad de Jung del otro, que de ninguna manera debo dejar tener presentes. Pero esto no debe impedirme comprobar que en sus nuevas publicaciones, la de Ferenc y Rank, una repetición del caso Jung en la que inicialmente no había querido creer, Freud no había querido creer. Abraham lo advierte temprano, dice, dos de nuestros mejores miembros amenazan descarriarse del psicoanálisis y de esa manera perderse para el psicoanálisis. Con su apartamiento de lo que hasta ahora llamábamos método psicoanalítico, van muy estrechamente unidos los signos de alejamiento del comité, y este alejamiento representa el segundo peligro. El tercero es el efecto negativo que puede esperarse por parte de los nuevos libros sobre el movimiento psicoanalítico. Esto que Freud había dicho antes, digamos, ¿qué efecto va a tener esto en los jóvenes? Le va a decir lo mismo a Ferenczi al final, cuando aparece la técnica del beso. Dice, bueno, usted lo puede hacer a esto, evidentemente, inclusive como una cuestión de técnica, lo puede publicar. Ahora, le dice algo así como, ¿qué va a hacer la mamá Ferenczi cuando vea a toda su cría dedicada a hacer con sus pacientes todas cosas que, como el beso, no hacen hijos? Usa esa expresión, ¿no? Sí. Después de los besos vendrán el abrazo, le habla de un tipo de fiesta inglesa donde la gente está, digamos, sin ropa interior y se abraza. Bueno, dice, como eso tampoco se hace hijos, pueden introducirlo en el psicoanálisis de usted. Bueno, todo una... es un momento más triste de la cosa, ¿no? Ahora, el problema que plantean ellos en torno a la duración del análisis es un problema que Freud lo termina resolviendo por el lado de la práctica, ¿no? Dice que es un asunto práctico. No sé si hay en Freud, me parece que no, una respuesta teórica al problema que plantea Rank de entrada en cuanto a cómo cortar con esa situación analítica que la teoría promueve generar. Él dice, bueno, yo la corto así, yo le pongo un tiempo, yo digo cuándo esto se termina. Porque ese es el gran problema, ¿no? ¿Cuándo se termina? Con toda la ambigüedad de la cosa, ¿no? Está eso que le dice, la próxima vez, no, pero la otra, gustaría ver algo del análisis de Freud, de Ferenczi con Freud, porque Freud argumenta que ahí hay un análisis que terminó en términos de el tiempo que llevó, pero que no finalizó. En el sentido que Freud reconoce que hay algo ahí que quedó por analizarse todavía, pero que está terminada la posibilidad de continuar ese análisis. Porque Freud lo quiere, digamos, lo quiere como amigo, no lo quiere como paciente. Bueno, esto es un poco lo que había preparado para hoy. Me quedé pensando en la pregunta sobre la cuestión de la intervención en la transferencia, que no es, no alude al título del trabajo de Lacan, ¿no? La intervención sobre la transferencia, que es una intervención teórica sobre ese problema. Pero me parece a mí que es un punto esencial de la cosa. Porque se trata de alguien que le va a hablar a alguien. Y no es que no importe quién es ese alguien. Si es que la cosa marcha. Si es que la cosa marcha. Si no marcha, no. Si la cosa marcha, ahí Freud sabía que había un instrumento en juego que era en un momento se vuelve para Freud el cimiento de la situación, que es la transferencia, en su doble vertiente, ¿no? Sin eso no hay. Lo que pasa es que me parece que uno, por ahí, pienso yo, no sé. Hay una versión que da Freud de la transferencia que es muy, muy teatral, muy jugada en términos del erotismo de la jovencita con el viejo. Y vos para que exista la transferencia, como se dice, positiva, no necesitás eso. Ahora, las figuras que da Freud son esas, pero justamente me parece que porque él está tratando de prevenir, esos son los artículos del año 12-13. Él está alargando el invento a andar por el mundo y sabe que el peligro es que lo tome cualquiera, por decirlo de alguna manera, y le destruyan la causa. Eso el tiempo que él escribe contra el psicoanálisis salvaje, por ejemplo, que escucha a un norteamericano que en la primera sesión le hace toda una serie de... sobre el psicoanálisis salvaje se llama. Hace toda una serie de interpretaciones sobre lo que dice una madre que va con la hija al consultorio y Freud dice, no, esto necesita un tiempo. Y necesita la instalación de una transferencia, si no, es lo mismo que nada. No sirve esto así. Funciona. Pero me parece que acá Rank dice, la intervención activa del analista se tiene que producir en momentos decisivos, que bien pueden ser los momentos donde esté en juego la vida de alguien. Y ahí me parece que el lugar del analista, doy por sentado que en transferencia, es muy importante. Es importante para alguien o no que en algún momento su analista juegue el rol estúpido del optimista o no. Y es importante. Cuando va todo mal, digo, en la vida de alguien. Aunque sea para que el paciente piense que es un pelotudo. Pero me parece que es una figura a la que hay que recurrir. Por decir algo. Porque si no. Y no es lo mismo que el que sea optimista sea vos, el que sea optimista sea el. A lo mejor. Puede ser mejor que sea el verdulero de la esquina, como se dice. Puede ser mejor. Pero vos sabés lo que puede hacer vos, no sabés lo que puede hacer el verdulero. Entonces, la ficha me parece que hay determinado momento decisivo donde vos tenés que jugarla. Yo lo pienso sobre todo así, momento donde alguien tiene que responder por lo que dijo, no en el sentido de hacerse cargo ni nada por el estilo, sino, bueno, ¿qué cosa dijo que quería? ¿Qué cosa pensó? Eso fue dicho, bueno, yo soy testigo que fue dicho. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues si no vamos a hacer nada, no hacemos nada. ¿No? No sé, alguien te dice, yo no quiero morir como mi mamá que se murió de cáncer de pulmón. Entonces quiero dejar de fumar. ¿No? Bueno, entonces. Digo, cuando la cosa está instalada, eso es lo que el paciente se sigue quejando, no quiero terminar como mi mamá. Bueno, usted dijo esto. ¿Y entonces qué va a hacer? Eso me parece que es una ficha que hay que jugar. Hay cosas que un analista no puede no decir. Eso quiero decir. Esa sería la... Hay cosas que no podés no decir. A mí me parece que sí. Está bueno pensar en los términos. Yo pienso en términos de teatro, ¿ah? Pero me parece que está bueno los términos teatrales en el sentido de poder pensar qué personaje está representando el analista. Claro. Esto de analizar la transferencia. Llegado al punto, es poder pensar qué personaje está representando el analista. Parece que en el ejemplo que da Ferenc de terapia activa, y cuando le dice a la chica, bueno, básicamente le está diciendo, usted viene acá a masturbarse, también está poniendo en juego el personaje que él está representando para ella. Parece que esa intervención lo que permite es que ella pueda pensar a quién le está hablando. Por ahí no tiene que ser tan explícito, ustedes están masturbando con tal figura, qué sé yo, no sé. Pero con la intervención que le hace, es algo que la habilita para poder pensar a quién está hablando, porque está siempre ahí. Yo, por lo menos la cuestión del teatro, la entiendo así. Sí, Rang dice acá que a ver, el escuchar la neurosis del paciente tiene que ver con poder diagnosticar inicialmente, no tanto de qué neurosis se trata, sino diagnosticar qué papel tiene que ocupar el analista. Es decir, de acuerdo al diagnóstico, ver qué lugar va a jugar y si está dispuesto a jugarlo, porque puede ser que para eso no tenga uña y guitarrera. Freud, por ejemplo, decía que él no podía ser tomado como madre, que no toleraba, resultaba completamente intolerable que un paciente lo ponga en el lugar de mamá. No podía, era su límite ese. Por eso también después le da con un caño a Ferenczi y lo llama la mamá Ferenczi. Bueno, pero si vos agarrás a Winnicott jugaba como nadie ese lugar. La mamá suficientemente buena de Winnicott era él. Y está bien que sea así. El tipo jugaba ese semblante ahí y funcionaba. Funcionaba. Sí, pero también poder correrse, porque cuando Ferenczi lo plantea esto, usted se está matando. No dice eso, pero supongamos que dice eso, usted se está matando. Sí, sí, sí. Es lo que permite salir de. Porque también es una posición cómoda del analista, jugar un personaje, actuar un personaje. También está así como hay acting de los pacientes, hay acting analista, y también el analista puede estar haciendo un gran acting y seguir viniendo toda la vida. Total, mientras que me pague, está todo bien. Ahí viene la... También es un planteo ético que está haciendo Ferenczi con este ¿hasta cuándo el análisis? Sí. Terminarla con el análisis en algún lado. Porque si no, esa cosa que arma Rank de... La vinculación con el carretel de la realidad no se da nunca para eso. Y está bien, tienen razón. Pero por eso, por ese planteo ético es que Ferenczi va a llamar la atención sobre la necesidad del análisis realista en términos del análisis de la contratransferencia. Que el que más va a hinchar las pelotas en ese sentido. Ferenczi era un viejo hinchapelota. No lo dejó tranquilo nunca, Flor. ¿De qué iban a hacer con eso? Acá introduce la idea de la contratransferencia narcisística, del analista que no puede pensar sino en él. Ahí arranca, me parece a mí, el problema de la sinceridad, ¿no? Y hay muchos más puntos de encuentro con Lacan de los que uno piensa en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que también el plantear la sinceridad es como empezar a prender fuego todo el edificio, porque es lo contrario de la asociación libre. Y entonces, ¿cómo hacer? Ahí está el... Porque el dispositivo de la asociación libre supone que alguien va a decir lo primero que se le ocurra, no que va a ser sincero. La sinceridad por ahí la introduce por abajo, dice, bueno, aunque no le parezca que haya que decirlo, dígalo. No, sea sincero conmigo. Pero es un detalle de Freud ese, no. Él sabe que lo que va a escuchar tienen que ser esas ocurrencias. Pero Freud se subraya una cosa al lado del paciente y una cosa al lado de la lista. No, la sinceridad al lado del analista. Bueno, yo también estuve o estoy enfermo. Pues otra hipocresía analítica. Claro, que él la llama hipocresía profesional directamente. Se ha transformado el psicoanálisis en una profesión. Hace unos años, en un curso de Ángel Fernández, él leyó una cosa que yo después le pedí que la leyera de vuelta, porque era fantástica. Sería, digamos, el agente literario, analista y todo, pero que es el que maneja las ediciones de Paidós en Barcelona, había Miquel Bassols. Si usted, cualquier seminario que se compre en los últimos que editó Miller, está traducido por Bassols, hace un artículo de homenaje a Mazzotta y le resulta, eso Ángel lo debe tener, le resulta llamativo a Bassols que Mazzotta se haya metido en el psicoanálisis por la locura enorme que tenía, que es lo que Mazzotta escribe, de Roberto al yo mismo. Yo descubrí el psicoanálisis porque un día se murió mi padre y amanecí en un psiquiátrico babeando la almohada. Sin que haya que llegar a ningún fenómeno en particular, digo, Bassols decía, y le reconocemos a Mazzotta el no haberse metido en el psicoanálisis para hacer dinero, para ganar prestigio, sino para analizar la locura que tenía. Entonces yo le pedí a Ángel leerlo de vuelta, porque si no es la vida de la locura la que te mete en el psicoanálisis, la familiar, la tuya, que es más o menos lo mismo, ¿qué te va a meter, digamos, los semblantes capitalistas de la profesión, el buen prestigio y el doctor? O el máster, magíster. Pero a Bassols, que se ve que, yo quiero creer que era una cuestión española esa, a Bassols le llamó la atención. Dice, mirá uno que entró por la vía de la locura propia, ¿no? Porque ese era otro problema que un día lo tenemos que charlar. El gran problema que planteó Lacan, ¿por qué un tipo pudiendo poner, para estar en el capitalismo, un kiosco, o un negocio que le guste, o hacer su oficio, se dedica al psicoanálisis? ¿Qué carajo hace que un tipo, siguiendo la tradición francesa, digo, termine un análisis y quiera ponerse del lado del mostrador? Si él lo dice aparte, porque sabía que los pacientes que tenía eran la gente pobre, ¿por qué se dedican a esto? Pudiendo ganar plata de otra manera, ¿por qué eligen ganarla de esta? Es una pregunta que todavía está ahí, en carpeta, ¿no? Y algo de eso debe tener que ver con la locura, con trabajar con la locura. O si vos venís de una historia familiar completamente loca, igual la locura la podés poner al servicio de vivir un poco mejor, también en lo económico, y no es una mala vuelta, ¿no? Algo que devastó a otro grupo de gente que a vos, que son del mismo grupo, ¿no? Es como para... Una buena pregunta de Lacan. ¿Por qué un tipo pudiendo hacer una inversión y poner un taxi no...? ¿Por qué no hace eso? Que, claro. Se gusta mucho a la gente. Claro. Eso me lo dijo bien un tachero un día. ¿Sabes por qué la gente habla con nosotros? Porque no nos ven. ¿Por qué no? No nos ven la cara. Y en eso dice, yo tengo información de que ustedes tienen un mueble que no se ve. Bueno, muchachos, no sé, nos vemos el lunes que viene. Anulamos entonces la reunión del 2, sí, porque yo claro, pasa. ¿La pasamos el 9? No. Nos vemos el lunes que viene. Sí, y después, después el 9, sí. Esperemos ya encontrarnos con el presidente electo. Y la mujer que hay me parece que muchas posibilidades no tiene, ¿no? No, claro, no lo dice. Si después quieren, mándenme un mail a ver cómo les resulta la forma de laburo. O si yo estoy leyendo demasiado, o capaz que un efecto lo que me parece hoy. No sé, o les gustaría que abramos un espacio para alguna exposición de ustedes. Aprovecho de decirlo también que quede para los otros que no vinieron. Eso. Si alguien quiere hacer algo en un tiempo determinado que sirva para la discusión. Yo en alguna reunión quiero poder meter el testimonio de esta gente que trabaja en el Suipacha, ¿no? Para dedicarle un tiempo al problema del acompañamiento psicoanalítico. Eso también, ¿por qué un tipo, si quiere ser analista, se mete acompañando el terapéutico? Nunca lo voy a entender. Claro, porque la angustia del consultorio vacío es horrible, pero es lo más necesario del mundo. Y no es para héroes, digo, no estoy diciendo que bancársela ni nada por el estilo, digo, es una cosa que hay que transitarla. Bueno, gracias por venir. No, pero yo tuve mucho tiempo, pero poco, mucho tiempo no, pero no libre. Yo me ocupo en la semana de eso y lo. Porque ah, aparte. Hay cosas como el escritorio que está la compu, sí. Y vas imprimiendo el escritorio, pero por ahí también más si te lo copiado sí. Imprimiendo esa cosa. Yo el. Sí, pero acá a la vuelta me habían dicho que había una. ¿Vos sabías? Sí, sería San Luis, entre Gabriel y Buenos Aires, ¿no? Y acá tenía un kiosco y acá tiene fotocopiador. O sea, ¿para allá o para acá? Para no, claro, es la vuelta de lo de... Está bien. De la vuelta de la escuela, sí. Una referencia por mis hijos. A la vuelta de Sarmiento. A la vuelta de Sarmiento. No, yo mañana tengo que ir a hacer un así que dejo ahí una carpeta. Bueno, nos vemos. Chao.